muchacha. Después que a mí se me acabó el dinero, yo tuve que vender hasta la sabarca. Después que a mí se me acabó el dinero, yo tuve que vender hasta la sabarca. Sombrero y la jabarca.